Agua Clara. Para el pega, pega, pegazo, poner en movimiento a tanta y tanta gente en esta presentación. Amigos, continuamos con más de la música del pega, pega. Y esta se llama